Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. El escándalo. Les dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no vengan los escándalos, pero ¡ay de aquel quien viene! Más le valdría que le ajustaran al cuello una piedra de molino y que le arrojaran al mar, que escandalizar a uno de esos pequeños. Andaos con cuidado. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si pecas siete veces al día contra ti, siete veces vuelve a ti diciendo: me arrepiento, le perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: auméntanos la fe. Respondió el Señor: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta morera: arráncate y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El escándalo. Dios mío, qué escándalo. La fornicación se enseña en las escuelas, se habla en los libros de prácticas licenciosas, de aberraciones y otras cosas. El escándalo está en las casas, donde los padres no se aman y se gritan, donde se cambia de cónyuge y todos callan. ¿Quién no hace escándalo hoy en día? Qué pena la de la Virgen María, la de mi Dios y Señor. Corre, corre, ve a confesarte, lávate. ¿Por qué el sexo tiene que ser algo aparte de la fe? Sé que quieres salvarte. Entonces, por Dios, lávate. Anda, anda, seca estas lágrimas por tus errores, por tus pecados y faltas, y declara la guerra a tu concupiscencia, dando prioridad a la valentía de hablarte claro a ti mismo, a ti misma. He pecado. Y decías que amabas a Dios. No escandalices, no des escándalo, porque muchos podrían salvarse si tú fueras en verdad ejemplo de buen cristiano, si vivieras como verdadero hijo de Dios. Anda, seca tus lágrimas y vamos para el confesionario tú y yo. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.